La gente habla, pero Dios es el único que conoce mi verdad. Dijeron mil cosas mías sin saber lo que viví. Me jugaron por la sombra que ni siquiera elegí. Pero aprendí con los años que no debo huir de mí. Si el mundo quiere inventarme, yo solo quiero existir. Apuntaron con palabras, me llamaron sin razón, pero un hombre del desierto no se quiebra por su voz. Cada juicio que me dieron se perdió en mi corazón, porque el que vive en la mentira teme a quien vive en valor. Y aunque digan lo que digan, yo sé quién fui, quién soy. La verdad del que camina no la rompe un rumor. Que hablen lo que quieran, no voy a retroceder. Crecí con ojo encima, esperando verme mal, pero el que vive consigo no le teme a su final. Y si el mundo me señala para hacerme tropezar, yo sigo mirando al cielo. No me importa lo que digan, ni el desprecio terrenal. Quien escucha al Dios que llama vive libre de su mal. Hay verdades que Él revela cuando el alma quiere hablar. Mi camino es con su fuerza, lo demás es solo hablar. Que hablen lo que quieran, no voy a retroceder. Lo que Dios sabe de mí, nadie lo puede torcer. Camino firme en la arena, que intento verme caer. Si Él cuida cada paso, ¿qué me puede detener? El viento borra sus voces, pero Dios cuida mi ser. Sus voces, pero Dios cuida mi ser.